Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Siete de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. El día de hoy va a estar muy interesante. El tema es una combinación hoy de una frase que se dice, o una frase famosa, y de una película que existe al respecto de esta frase. Y la frase es: el corazón tiene razones que la razón ignora. ¡Sas! Y es de Blaise Pascal. ¡Sas! Bueno. Y así como un pequeño subtítulo para que se entienda lo que estamos tratando de decir, es que el hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende. También de Blaise Pascal. Entonces, para que se entienda, ¿no? O sea, vamos a hablar sobre un tema en que generalmente no puedes tener las dos partes. Las partes guiando tu vida, ¿no? O sea, o te guías por la razón o te guías por el corazón, pero generalmente no es lo mismo. O sea, bueno, a veces pues sí, puede ser que la razón te diga que te conviene algo y también tu corazón te diga, esto es lo que yo quiero, ¿no? O sea, esto es lo que debes de seguir. Pero hay veces en que la mayoría de las veces es un conflicto entre esas dos partes. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida primero al Lobo. ¿Cómo estás? ¡Aú! Yeah, baby. Y a Venus, ¿qué tal, Venus? Hola, muy buenas noches, muy bien. Ahora sí está bien. Ahora ya estoy en mis cinco sentidos. Siempre lo he estado. Ya, espero. O sea, mucho gusto. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta, quiero decirles. Y bueno, pues realmente hoy vamos a hablar entonces sobre este tema y vamos a hablar del corazón primero. Entonces, muchas veces es el corazón el misterio que dicta nuestras vidas, y ese corazón es el que impulsa una variedad de emociones que a veces son contradictorias, ¿no? A veces nos hace decir cosas como ojalá yo hubiera hecho esto, y a veces nos dice cosas como ojalá nunca vuelva a hacer esto. Sí, nunca hubiera hecho esto, ¿no? Pues sí, está muy interesante el tema y vamos a iniciar con él. Y también le vamos a dar la bienvenida porque el día de hoy también nos está acompañando la doctora Lucina Carrera. Lucina Carrera. Ya la extrañaban, ¿no? Ya, sí, así como que creían que había sido una ilusión, pero no, viene de regreso en este 2019. Es que empezamos de nuevo con conferencias y nuevos programas. Feliz año 2019. ¿Dónde da sus conferencias, Lucina? Principalmente en algunos lugares públicos, pero cuando ustedes me inviten, aquí estaré. Pues esas en las esquinas que dicen, se va a ir al mundo a destrucción. Ahí están sus conferencias. Es que Lobito nunca tiene seriedad, ya. Bueno, pues empecemos entonces. De acuerdo con Blaise Pascal, el filósofo que está detrás de la cita que les dimos, el hombre está dotado de razón y esa razón es susceptible a abrir su corazón. Y esta capacidad es a la que se le llama pensamiento. Y ¿cómo? Forma parte de su humanidad. Bueno, estoy tratando de explicar qué era lo que decía Blaise Pascal de la cita que dice: el corazón tiene ciertas razones que la razón no entiende. Okay. O sea, se refería a cuando el corazón tiene otras formas de ver la realidad que son muy distintas al resto de la humanidad o al pensamiento en general. O sea, va en contra de la razón. O sea, que en pocas palabras, a veces uno escucha la frase, ¿no? Hazle caso más a tu corazón que a tu cerebro. Puede ser cuando vas a conocer tal vez a una pareja, un date, tu primera cita, y hay algo que te dice tu corazón, no. ¿Cómo que no? No funciona. O puede ser en el trabajo, ¿no? Que de repente tu mente te dice, ok, este es el trabajo perfecto, la experiencia que necesito obtener, bla, bla, bla, y de repente tu corazón te dice, pues, no, hay algo raro aquí. Y sí, bueno, entonces él está hablando de que hay veces en que el corazón es, o bueno, más veces que no sucede, en que las razones del corazón son más fuertes que la razón. O sea, cuando hacemos cosas que no son razonables, generalmente nos dicen que estamos enamorados, que tenemos la cabeza en las nubes, generalmente es porque estamos siguiendo al corazón, ¿no? O sea, realmente algunas veces son racionales las decisiones que toma el corazón, pero la mayoría de las veces no. Son muy raras. Ok, entonces, bueno, aparte de poder contrastar estas dos cosas, que es la razón y el amor, o la razón y las razones del amor, podemos decir, ¿por qué no puede ser razonable el amor? Algunas veces llega a pasar de que no vemos lo que nos conviene o lo que sería vivir una vida más sencilla. Supongamos, hay veces de que te enamoras de una persona que es de diferente religión y cuando estás enamorado dices, ¿sabes qué? Pues, ¿qué importa? Nos amamos, vamos a vencer cualquier barrera. Pero de poco en poco llega a pasar el tiempo de que uno quiere bautizar a los niños, el otro quiere que tengan cierto tipo de educación, y hay ese tipo de conflictos que de repente dices, ¿para qué fregados escuché mi corazón? Y ahora estoy sufriendo por las razones por haber escuchado mi corazón. Pero yo pienso que muchas veces el que nos llevemos por el corazón nos ayuda también a ser felices. Porque hay muchas veces de que decidimos, oye, voy a estudiar medicina porque voy a hacer dinero y voy a ayudarle a mi familia a que tengan un mejor tipo de vida. Pero el hecho de que tú no puedas aguantar la sangre no te conviene y siempre vas a estar muy triste o no vas a estar contento en el tipo de trabajo que tengas. O sea que... tú, Lobito, en lo personal, ¿qué aplicas más en tu vida diaria? Llamémosle laboral, en tu vida personal. ¿Aplicas más lo que te dice tu corazón o lo que te dice tu mente racional? ¿Racional? ¿Lobito? Bueno, tu mente. Vamos a ponerle con tu... Te dejamos con tu mente. Pues, tristemente escucho mucho la mente. La mente, okay. Y hay muchas veces de que digo, ¿sabes qué? Hubiera escuchado más al corazón. Okay. ¿Y tú, Marta? Sí, yo soy muy llevado por la razón. A veces, a una falta, ¿no? O sea, hay veces en que uno quiere seguir los dictados del corazón y después aprende que no lo pensaste muy bien, ¿no? O sea, que realmente lo hiciste, que seguiste lo que querías hacer porque eso era lo que te indicaba el corazón, y de repente te diste cuenta que, bueno, que no lo pensaste, ¿no? O sea, supongo que si le das un poco de tiempo para pensarlo, pues tal vez no te estarías llevando por el corazón, o sea, realmente te estarías llevando por algo que ya razonaste. ¿Y entonces, tú, doctora? ¿Tú qué piensas? Gracias por la invitación. Es un tema muy difícil porque generalmente nos movemos en diferentes niveles. Yo estoy convencida que somos unos espíritus viviendo experiencias humanas, no humanos teniendo experiencias espirituales. Pienso que en cuanto se refieren al corazón, ¿es al sentimiento o es al espíritu? Esa es la incógnita que ahorita yo tengo y me encanta escucharlos lo que ustedes me dicen. Y bueno, realmente la las razones del corazón también pueden ser otras que no tengan nada que ver con el amor, como por ejemplo la infidelidad, ¿no? La infidelidad en sí es algo irrazonable, pero que a través de las cosas que uno siente lo va conformando y lo va haciendo realidad porque lo va deseando. Obviamente al pensarse está en contra de lo que es la norma de la mente, porque estás dentro de una situación que construiste con la razón, y es por eso que la infidelidad es cuando le fallas a alguien dentro de esas normas, ¿no? Entonces, en la razón vives la relación con tu pareja actual, ¿sí? Pero en la infidelidad te vas a lo irracional, que es algo diferente a lo que estás haciendo normalmente con el razonamiento. Entonces realmente se puede decir que ahí está otro ejemplo que no tiene que ver con el amor, pero tiene que ver con la infidelidad. Y es un hecho que sucede, ¿no? Es un hecho que en esta sociedad moderna se da seguido. Y realmente nada más quiere decir que seguiste lo que querías en ese momento. Yo creo que en cierta forma estás hablando de en sí lo que la sociedad te educa. Y y es chistoso porque como vamos cambiando, como vamos ahora sí en diferentes etapas o evolucionando, vemos, es chistoso porque vemos las situaciones como algunas veces como nos conviene. Supongamos cuando estábamos hay gente que en las religiones que dicen que van a tener más de una esposa por sobrevivir y ayudarse mutuamente, estaba hecho de que estaba bien. Y ahora porque nosotros tratamos de que pensamos que la familia, la unidad es muy importante, el tener más de una esposa lo vemos como algo erróneo. Entonces así es increíble que algunas veces el hecho de que la sociedad te diga tú tienes que vivir la vida de cierta forma, la razón te dice tienes que vivir la vida así, y así te vas a sentir contento sin pensar que en realidad es nada más la sociedad y las reglas de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿tú qué opinas de esto de lo conflictivo entre estas dos formas de pensar o formas de sentir? O lo que pasa, yo pienso, ¿no? De que cuando uno se deja llevar tanto por el razonamiento como por la emoción que viene siendo las razones del corazón, pues puede haber una balanza en el que pese más para lo bueno o para lo negativo, porque como decía Lucina, ¿no? El corazón, las razones del corazón no es tanto que ver con lo espiritual. Yo pienso que más allá de nuestro corazón y de nuestra mente está el espíritu. Entonces cuando el espíritu pues te lleva de la mano, no vas a escuchar tanto ni a tu mente ni a la emoción que te está dando tu corazón. Pero en sí, en la sociedad, tanto los científicos, como decía Lobo, de los médicos, tienen que utilizar el razonamiento porque se guían por libros en el que dicen tiene que hacer esto, porque si voy a hacer una cirugía o voy a hacer un trasplante de un órgano, no me puedo dejar llevar por la emoción o por lo que mi corazón me dice, ¿no? De hecho, hay gente que médicos que se dejan llevar obviamente por el conocimiento y también por la intuición de decir yo creo que ahorita no es el momento de operar, y se deja llevar por los dos y le va bien, ¿no? Y dice, bueno, no sé, pero yo no puedo ahorita, algo me dice que no, se deja llevar por la emoción y por el razonamiento, y después se dan cuenta de que hizo lo correcto, ¿no? Operan después y todo perfecto. Sí, muchos de los científicos llegan a pasar de que muchos de los descubrimientos fue porque se llevaron por los sentimientos. Supongamos de que había mucha gente que decía la tierra es plana, punto, se acabó. Y uno dijo que, ¿sabes qué? Yo siento que es algo diferente. Y estuvo estudiando y estuvo viendo, y todos le decían estás equivocado, pero él siguió, y ahora vemos lo que es diferente. Pero en este caso, pues realmente estás hablando del tipo más clásico de que alguien se llevó por la razón, no por el corazón, de todos que pensaban que la Tierra pero era es la plana. Cosa de que mucha gente dice, no, porque usó ciencia para probar. La persona que primero se dio cuenta de que el globo era redondo, o bueno, la primera que publicó algo al respecto, hizo ciencia antes de publicar cualquier cosa, porque obviamente tenía que probarle a la Iglesia Católica que tenía la razón. Tienes razón, así a lo que me quería llegar era, supongamos, a personas de que decían que el hacer operaciones o el ver el cuerpo internamente estaba equivocado porque tenía mucho que ver con el espíritu y todo eso, y habían gente que hacían operaciones fuera del conocimiento del gobierno porque sabían que iban a tener problemas, y empezaron a ver lo que es el cuerpo humano y a investigar y todo eso. En sí, lo que era el gobierno decía, eso no es razonable, pero en ellos decían, ¿sabes qué? Esto es necesario. Entonces, así como que llega una diferencia entre qué en realidad es lo correcto en la razón. Ok. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Jose. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika tora, tora. Nina tora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika tora, tora. Bueno, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y son las 7:22. Y seguimos con el tema del día de hoy, que dice: el corazón tiene razones que la razón ignora. Y bueno, como ahorita el lobito que está ignorando, que ya entramos y regresamos. Oh, ya regresamos. Ya, lobo. Y bueno, realmente, estamos hablando de que a veces las razones del corazón son distintas a las razones de la del cerebro y o de lo que es razonable. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto, si yo les hago una pregunta a ambos, a todos los que estamos aquí, y ustedes cómo responderían. Imagínense su mejor amiga. Ok, ok, voy a las mesas, ya déjenme decir. O su mejor amigo, pues se dan cuenta de que la pareja de su mejor amiga o amigo lo está engañando. Y ustedes son los únicos que saben, lo vieron y saben que pues están siendo infiel. Su corazón tal vez les dice: yo quiero mucho a mi amiga o quiero mucho a mi amigo, y por el cariño que le tengo, le voy a decir, ¿no? Porque a mí no me gustaría. Entonces empiezas con tu emoción. O tu razonamiento te dice: bueno, y si mi amiga sí sabe o mi amigo sí sabe, y de repente se arreglan, o sea, yo voy a quedar como la mala o como el malo. Entonces empiezas a razonar con lo respecto a lo que te dice tu mente. Entonces, ¿por cuál se dejan llevar más ustedes? Si les ha pasado tal vez esa experiencia, o si no les ha pasado, ¿qué es lo que harían? ¿Le dirían o no le dirían? No, yo le pediría dinero a la novia, ¿no? No, pues creo que no se aplica aquí el ejemplo con el lobito. O sea, ¿no le dirías? Yo, depende de la relación. Hay veces de que, supongamos, ves a una persona que la mayor parte de su vida se la pasa muy triste y muy así que no tiene como que sentido. Llega a conocer una persona y cambia de personalidad. Entonces el hecho de que sí, le está poniendo los cuernos, pero de estar en una forma de que no lo sabe, pero está contento a saberlo y que termine destruido. Es como que estás razonando con la mente, estás exactamente okay, con la mente. ¿Tú, Marte? Bueno, es difícil, ¿no? Porque todos tendemos a creer que tenemos la razón en las cosas que hacemos. Generalmente esperamos a ver qué es lo que pasa cuando ya hicimos algo, para ver si es bien recibido. Obviamente, si le dices al amigo y el amigo comprende que tú lo estás haciendo por ayudarlo, y eso lleva a una situación que se arregle entre él y su novia, pues todos felices, ¿no? Pero obviamente si te dejas llevar por el impulso de decirle sin pensarlo: ¿sabes qué? Tu novia te está poniendo el cuerno, y cosas más terribles llegan de eso que tú hiciste pensando que le ayudas a tu amigo, ponte, él pierde la razón, va y se compra una pistola y le dispara a ella. Okay, entonces. Entonces pues ya no te vas me gusta a como dice Venus. Okay. Te vas por la razón. No, se va por el corazón, porque dice mi amigo, o sea, está pensando con cariño de que le están poniendo el cuerno a pesar de que puede haber que ya no se puedan ver. Yo lo que está diciendo es que generalmente nos dejamos llevar por la suma de nuestras experiencias sobre algo. O sea, que simplemente usas la razón cuando te conviene, porque ya has probado que eso funciona. Ha funcionado. Pero cuando has visto que hay cosas en las que importa más el corazón, por ejemplo el amor, haces cosas que son irracionales y las haces porque sabes que esa es la única forma en que el amor se lleva de alguna forma, ¿no? O sea, ¿crees de que vas a tener los mejores resultados por hacer esas cosas sin en realidad pensar en lo que vaya a pasar? Okay. ¿Y tú, Lucina? Muchísimas gracias. Yo definitivamente confrontaría a la persona que está siendo infiel a mi amigo o a mi amiga. Le daría la oportunidad de aclararlo y decirle esa persona a su pareja que le está siendo infiel. Y si no, sí tomaría nota de que sí le diría a mi amiga, necesitas hablar con él porque puedes perder su cariño. Entonces, por razonamiento. No creo que mezclo los dos. Primero analiza la situación. Bueno, desde mi punto de vista lo que percibo es de que primero lo enfrenta y trata de encontrar una solución, de forma racional, y después decidir, ¿no? Le digo o no le digo. Creo que se deja llevar por las razones de su corazón y por el razonamiento. ¿Y tú, Venus? Yo le digo a mi amiga que le deje ese güey. Yo sí le diría que están poniendo el cuerno. Y bueno, lo que pasa muchas veces, porque hoy, aparte de la frase que dijimos desde el principio, las razones del corazón que la razón no entiende, vamos a hablar sobre una película que se hizo en México en los años 90, que lleva el título, el mismo título que la frase de Pascal. Y básicamente lo que queremos hablar de la película es del buen cine que se hacía en los 90s en México, sobre todo por este director que se llama Arturo Ripstein, que es de la Ciudad de México, que nació en el 43 y que fue presentado en el Festival de San Sebastián. Se llama Las Razones del Corazón. Y básicamente habla sobre la historia conocida de Emilia, me parece, que es una mujer que vive en un departamento X en México y tiene a su marido y a su hija, pero se está quejando constantemente de lo que vive porque ella quiere más lujos o más, no sé, emociones. Y en el mismo edificio donde ellos viven, en la azotea, vive el amante de Emilia, que es un saxofonista cubano y que obviamente es el glamour representado por este personaje, que es fuera de lo común. Y obviamente ella trata muy mal a su marido y a la vez tiene relaciones muy vagas con su hija, porque a la hija no le importa realmente la mamá. Y bueno, entonces lo que pasa en la película es el típico caso de Madame Bovary, dijiste, y realmente habla de lo mismo, ¿no? De las cosas que uno quiere en la vida, que a veces van contra las cosas que se están dando. ¿Y qué es lo que haces? O sea, ¿qué es lo que haces por ser feliz? Las normas de la sociedad, ¿no? No, y en sí, pues, o sea, ¿a quién le debes, la lealtad en tu vida? O sea, ¿le debes la lealtad a tu felicidad o se la debes a algo que ya hiciste con tu razón, que es en este caso el matrimonio y estar en familia con la hija, ¿no? Entonces, pues, es muy difícil discernir a veces porque nos queremos dejar llevar por el corazón, porque decimos, bueno, se vive una vez, ¿no? Y no puedes nada más conformarte con vivir una vida opaca, pero al mismo tiempo no puedes destrozar todo lo que ya lograste con una vida conjunta, ¿no? Yo creo que lo que pasa es de que mucha gente que vive, como estás diciendo, de que vive el momento, vive con sus pasiones y todo eso, llega a pasar de que muchas de ese tipo, esa gente tiene 5 o 6 diferentes divorcios, tienen hijos, deben dinero por todas partes, y algunas veces eso llega a destruir sus vidas. Entonces uno cree que en realidad vive el momento y trata de hacer lo mejor que puedas, es porque eso te va a hacer feliz. Algunas veces eso no te hace feliz. Entonces, algunas veces como que dices, ok, o lo hago por pasión, porque es importante, o lo hago porque es lo mejor para mí. Entonces, en parte tienes que tener una balanza. Así, si tienes una relación, si te casaste con alguien y tienes hijos y tú estás formando una familia, tratas de hacer lo mejor para mantener esa familia, porque eso de que estás viviendo nada más por los sentimientos llega a ser pasajero. Pero el hecho de que tú estás intentando vivir una vida y tratar de mantener ese amor o esa, algunas veces, y en mi punto de vista es difícil ahora en día, porque todos están buscando lo que es grandioso, lo que es en el momento, así de que yo tengo este carro y vivo este tipo de vida y todo eso, y creen que es lo mejor. Pero mucha de esa gente no es feliz, porque siempre está buscando qué es lo siguiente, sin en realidad vivir lo que es el presente, en mi punto de vista. Luego, o sea, lo que tú tratas de decir es de que generalmente la felicidad no te la dan las cosas, sino la felicidad es una manera en que tú manejas las situaciones para un futuro. ¿Se refiere realmente a que en la Tebo que está ahorita, o sea, no encuentra lo que quiere estar viendo? Siempre está enfocado en la table de mañana, que siempre va a pensar que va a ser mejor. No sabes. Es que llevo ya los strip clubs. Se pasa entre entonces todo lo que es su vida. Siempre estoy esperando la siguiente bailarina. Con los tables, es lo que está tratando de decir Marte. Entonces realmente, pues al lobo le tienes que hablar con este tipo de razonamiento. No sabía. Feliz año. Ya me hizo sentir. Ya comprendí. Ya comprendí. Feliz año. Feliz año. Y bueno, es que la verdad, hay veces en que la vida se parece mucho al arte, y a veces el arte pues nada más duplica lo que sucede en la vida, porque a veces es bastante irreal, ¿no? Bastante impredecible. ¿Cómo? No, pues es lo que el dicho que dicen, o sea, a veces el arte se parece a la vida, porque el artista toma de la vida para crear el arte, ¿sí? Okay. Pero hay veces en que es demasiado extraordinario el arte, y el arte forma parte de la vida, o sea, se vuelve, porque lo viste en una película, se vuelve tu actitud en la vida real. A eso me refiero con que a veces la película que ves se vuelve parte de tu vida, porque la manifiestas de alguna forma, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que, hablando de la película esta de la que estamos hablando, que se llama Las Razones del Corazón, estamos diciendo que en esa, para representar el melodrama de la vida de Emilia, se presenta la historia en blanco y negro. Y ahorita estaba leyendo que fue parte del consejo de Picasso cuando hizo su famoso cuadro de Guernica, que decía que el color dentro de la imagen melodramática debilita al cuadro, y en este caso pues al film. Entonces, por eso hicieron la película en blanco y negro, que representa una vida imposible, que esa es básicamente la representación que se está haciendo en el cine de esta historia. Entonces, es una vida imposible porque la señorita no acepta lo que está viviendo, pero sí quiere una vida que es distinta a la que está en ese momento viviendo. Entonces, estaba diciendo que a veces así se parece a la vida real, o sea, que hay cosas dentro de tu vida que no las quieres y las tienes que vivir y las tienes que aceptar. Y tienes que encontrar la forma en que tu corazón te diga está bien. O sea, está bien vivir esos momentos y eso es lo que me toca vivir ahorita. Y tal vez, como tú dices, no perseguir el sueño de que algo mañana me va a hacer feliz y hoy voy a ser feliz persiguiendo esto que en este momento me hace feliz. Por ejemplo, los excesos, no sé, las aventuras o lo, no sé, tirarte de un avión, pues si eres de los que necesitan adrenalina, no sé. Hay cosas que tienes que vivir y tienes que vivir a través de ellas, pero eso no quiere decir que tu corazón esté de acuerdo, ¿no? O sea, o que la razón te diga, ah, bueno, está bien, o sea, está bien con lo que estás viviendo. Entonces hay momentos en que este film representa lo que en la vida le pasa a todos. Y eso es muy cierto. Obviamente cada día uno se despierta para hacer su día, llevar su día cotidiano, ¿no? De repente cuando tienes que ir a trabajar, tal vez tu razonamiento te dice, estoy cansado, tengo que ir a trabajar, no tengo ganas, pero voy, ¿no? Y de repente te olvidas de también las razones que te da tu corazón para sentirte en paz, para sentirte feliz. Tal vez trabajas de ingeniero y tu pasión es pintar, o tal vez te encanta escribir y estás haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido nuevamente de la sociedad, ¿no? Que hay ciertos patrones que uno tiene que hacer para vivir la vida como se debe vivir, para poder viajar, para poder tener esto y lo otro. Y muchas de las veces, pues la mayoría de los días nos dejamos llevar por lo que el razonamiento, por lo que la televisión nos dice, por lo que los libros nos dicen. Y pues empezamos a crear esas historias artísticas que, de las cuales tú hablas. Sí, bueno. Y vámonos ahorita a una pequeña pausa musical y regresamos más al rato para hablar de pues el siguiente pedazo del programa, que nos hablará de la película y de lo que entiende el lobo por las razones del corazón. Entonces vámonos a una pequeña pausa y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Haces ahí, pensé que había quedado claro, yo no soy para ti, tú te ibas a ir, vete de aquí. No entiendo qué estás buscando, de qué me estás hablando. Si hace poco decías que ya no sentías nada por mí, olvídalo. No me importa tu explicación. Hey, por favor, no menciones la palabra amor. Eso no sucedió porque solo parecía amor, solo se veía, sabía y se sentía como amor. Podía sentirse en el aire eso que al final me confundió, porque solo parecía. Porque solo parecía amor. Dime que sí. Que si vas a cumplir. a dejarme vivir. Olvídalo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 44 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y el tema de hoy que estamos dando es: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y también estamos hablando de la película de Arturo Ripstein, Las razones del corazón, que obviamente tiene que ver con el mismo tema. En sí, realmente la frase de Pascal sale en el principio de la película, cuando se ilumina la pantalla negra con unas letras de color blanco que dice: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y de ahí aparece la historia y empieza Emilia en una habitación de donde vive la familia. Entonces, pues estamos diciendo, ¿no?, que hay veces en que las razones que tenemos para hacer las cosas vienen de nuestros sentimientos, de emociones, o tal vez, como decía Lucina, pueden venir del espíritu, pueden venir de algo más allá de nuestros propios objetivos o nuestra propia identidad. A veces algo se canaliza a través de nosotros y esa energía se hace presente como pues algo, una razón espiritual, una fuerza espiritual que, bueno, demuestra que las razones de Dios son misteriosas y a veces suceden las cosas más inesperadas, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir con este tema. Vamos a dejar que las mujeres ahora nos digan qué es lo que opinan de esto, o sea, porque realmente los hombres somos muy racionales o racionales, y nos dejamos demasiado llevar por lo que deberíamos de hacer en ciertos casos. Pero siento que a veces las mujeres es distinto, ¿no? Yo creo que alguna vez llega a pasar de que es como fueron a... nos fuimos educando. Mujeres y lobo. Ok. Vas. Okay. Doctora, por favor. De ahí la frase Venus y Marte. Venus representa el amor. Marte representa la mente. Entonces, este programa está basado en eso, en las diferentes posibilidades, diferentes personalidades. Y aquí, como mujer, Venus nos puede decir mucho. Bueno, gracias, Lucina. Pues yo pienso que es cierto, ¿no? Las mujeres obviamente tenemos el concepto, o se nos tiene el concepto que somos más emocionales, ya sea que por lo hormonal que siempre ponen, o simplemente por ser femeninas y somos más delicadas, entre comillas, que los hombres. Y yo pienso que es un mundo de nada más de apariencias, ¿no? Porque hay mujeres que son demasiado racionales, hay mujeres que se dejan llevar mucho por la razón y les ha funcionado toda su vida, y habrá otras que nos llevamos más por, tal vez por la emoción o por lo que nuestro corazón nos dice, más que por lo que nuestra mente nos dice, ¿no? Hay mujeres que cuando estás trabajando en algún trabajo que requiere, ¿no?, de que te dicen, bueno, no importa lo que haga esta persona, la tienes que despedir, ¿no? Entonces, como que emocionalmente uno dice, bueno, yo conozco a esta persona, tal vez es madre de familia, es soltera, o sea, ella es la que saca adelante su casa. Entonces, como que no tienes esa, pues, ¿cómo se dirá? Algunas veces esta oportunidad de ser tan emocional, así tienes que ser más racional. Es decir, muchas madres solteras que en realidad no tienen la oportunidad de decir, ah, ¿sabes qué? Voy a dejar de trabajar o voy a pasarme mi tiempo haciendo este tipo de cosas, sino dice, voy a tener que trabajar porque mis hijos necesitan comer. Y lo que pasa es que cuando dicen, bueno, tengo que despedir a esta mujer y yo conozco toda esa situación, a veces la mujer no puede. Entonces, ¿sabes qué? Le dice, con toda la pena, aunque me despidas, yo no puedo despedir a ella, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo uno se deja llevar más por lo que el corazón te está diciendo, porque te pones, tienes esa empatía por las demás personas, ya sea mujer u hombre. Y ese es el claro ejemplo de que nos dejamos llevar más por la emoción. Ahora, que si hay un balance entre la emoción de tu corazón, el razonamiento de tu corazón y de tu mente, pues vas a ir acoplado lo que la sociedad te está pidiendo, ¿no? Es obvio que constantemente se nos dicen, tienes que hacer esto, desde que estás niño se te dice, tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar, tienes que graduarte, tienes que casarte, tienes que tener hijos. O sea, son cosas de que se nos han metido en la cabeza desde muy pequeños, y por ende pensamos que esa es la realidad. Hay mucha gente que no se guía por todos los parámetros que se nos ha inculcado, y son personas que tal vez tienen un nivel de conciencia muy elevado, ¿no?, y que no se dejan llevar por la razón y se dejan llevar por la emoción, se dejan llevar por el espíritu. Son personas como lo fue la Madre Teresa de Calcuta, como lo fue Gandhi. Personas que no se dejaban llevar por lo que la sociedad le decía, y son personas que son recordadas por lo mismo, porque se consideran que fueron diferentes a todos nosotros los seres humanos. Entonces, eso es como que es un claro ejemplo de que no necesariamente llevarnos por la razón o por el corazón o por la combinación de los dos nos va a llevar a lo que la sociedad quiere. Aparte, yo creo que ha cambiado mucho la sociedad estos últimos años. Porque antes, supongamos, las mujeres no tenían muchos derechos, tenían que vivir cierto tipo de vida, o la gente las criticaba, y ahora tienen más derechos, tienen más oportunidades de trabajo, tienen, así como que yo creo que hemos cambiado mucho, y ahorita como que hay más balance en lo que son los sentimientos así entre hombres y mujeres. En mi punto de vista, de que los hombres todavía siguen teniendo, hay muchos hombres, perdón, que todavía siguen pensando de que hay que ser machistas, hay que nosotros tenemos el control de todo y hacemos todo esto. Y otras mujeres que dicen, ¿saben qué? Nosotros somos damas y nos tenemos que comportar como cuales. Pero ha cambiado mucho ese punto de vista, en mi punto de. Y ahora como que la forma de razonar las situaciones es diferente. Bueno, y ahora un poco regresando al film que fue dirigido por Ripstein y que nos recuerda algunos de sus trabajos que lo encumbraron como uno de los mejores directores mexicanos durante los 90, que hizo películas como Profundo Carmesí, como Principio y Fin y La Reina de la Noche. Pues esta película obviamente le hace honor al nombre de la película, porque al final pues demuestra que los personajes le dan la razón de que hay veces en que las razones del corazón descubren que el razonamiento a veces es insuficiente para la vida, ¿no? Para vivirla totalmente. Entonces, bueno, podemos seguir diciendo las diferencias en género, pero realmente todos sufrimos de lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de perseguir tus sueños o conformarte con lo que tienes que hacer para sobrevivir, por ejemplo. Yo creo que tienes que tener un balance, ¿no? Así, en cierta forma, si quieres hacer feliz en algo que te gusta hacer, pero en otro punto también tienes que saber de que, oye, si soy el padre o la madre de niños, tengo que darles de comer, tengo que ayudarles a salir adelante. Entonces no puedes vivir el día como se te dé la gana, sino que tienes que dar un buen ejemplo y darles la educación que necesitan. Entonces yo creo que en parte... ¿Estás hablando de tus hijos ahorita, Lobo? No, porque bien sabes que mis hijos... Creo que se está refiriendo a alguien más. A alguien más. Al balcón. Bueno, el chiste es de que, en mi punto de vista, es de que tienes que tener balance. En parte, supongamos, ¿puedes? ¿Entre unos y diez o...? Sí, a lo que me refiero es de que balance bancario. Tienes que pensar en las cosas de que, supongamos, el mantener un buen trabajo, pero también puedes tener un hobby al que te haga feliz y que puedas hacer las cosas que te gustan. Lo que pasa también, Lobo, es que uno, ahí viene otra vez el razonamiento, si hago eso, si pongo de más. A veces la vida te muestra cosas que aunque hagas y pongas de más, o sea... No, sí, así el hecho de que por más de que trates de hacer y de controlar quieras, más que y nada, quieras hacer residente, el hecho de que naciste en otro país no te va a dejar de ser residente de, supongamos, de los Estados Unidos. El que crees de que te va a hacer ser el presidente feliz... Pero hay muchas cosas que puedas hacer para que puedas vivir una vida... ¡Ay, caray! Ya nos yo están creo que cortando. Te están llevando. Ya, mejor me mandan a dormir ahorita. Quiero decir algo muy importante. Generalmente las gentes que se llevan por el corazón son buenas gentes. Pero está visto en la sociedad como una debilidad. La gente que es muy racional, que es muy totalmente llevada por leyes, por dogmas, por por leyes, generalmente les dicen que es una gente triunfadora. Creo que nosotros tenemos que ver que el concepto de amor, de sentimiento, no va en contradicción con el razonamiento. Y creo que la combinación de los dos hace exactamente a una persona exitosa. Plena. Bueno, pues ese es el tema por el día de hoy. Esperemos que de aquí salga un soñador que pueda seguir sus sueños y que se guíe también cuando es necesario por la razón. También esperamos que la gente tenga alguna ganas de ver estas películas que dijimos, la película de la que estamos hablando. ¿Cuál es la película? ¿El título? Las Razones del Corazón, de Ripstein, que es un director mexicano y es de los noventas. Entonces, hay muy, muy buen cine mexicano ahora. Estamos hablando hace poco que Alfonso Cuarón le dieron 2 globos en la reciente emisión de los premios aquí en Estados Unidos, de los Globos de Oro, y se los dieron por la mejor película extranjera y me parece que por el mejor melodrama o... Sí, aparte decían música, después en las entrevistas que hablaban exactamente de la discriminación y el racismo. Entonces, el racismo que se vive en México y por ende, o sea, se vive en todas partes, ¿no? Sí, y bueno, ahorita el hecho de que en Estados Unidos se vive un contragolpe, un... racismo. Bueno, y el tratar de tener ese tipo de actitud de parte de los políticos o de parte de la sociedad... También hay una corriente que está yendo, ahora sí que avant-garde, que está tratando de frenar ese tipo de sentimiento, ¿no? De cultura que se está dando aquí en Estados Unidos. Entonces, pues es importante también abrazar lo que es mexicano, si uno se siente mexicano, sobre todo... pues a través de estas películas que nos hacen vivir situaciones que tal vez son más propensas a situarse en México, ¿no? Sí. Y bueno, pues algo más que nos quieras decir. Pues les recomiendo también las nuevas tendencias de películas mexicanas que ahorita vienen y hay muchas que se estrenan la semana que entra. Okay. Buenas noches, fue un placer. Ok, bueno, les deseamos que pasen una excelente tarde-noche. Gracias por acompañarnos. Y pues recuerden, ¿no? O sea, no importa por cuál se guíen más ustedes, si por el razonamiento o el corazón. Si ustedes están felices, están contentos, eso es lo principal. Y si están en paz. Si no están en paz, si no están felices, pues siempre van a tener la oportunidad de cambiar los pensamientos, de cambiar sus emociones y de volver a su centro, ¿no? A su ser. Bueno, pues esto fue el tema del día de hoy y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Tora.